Obviamente nuestra democracia. Título. Cristina Fernández despidió los restos de Leonardo Fabio en el Congreso de la Nación. El cuerpo del cantautor y director de cine recibirá sepultura esta tarde en el Panteón de Sadaic en el cementerio de la Chacarita. El gobierno dejó sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos del Poder Ejecutivo. La presidenta aseguró que el libre acceso a la información genera transparencia en la gestión. La justicia liberó por falta de mérito al ex jefe de la policía de Santa Fe, Hugo Toñoli. No obstante, el ex comisario seguirá imputado por su presunta vinculación con el narcotráfico. Aníbal Fernández denunció que la movilización de este jueves está financiada por entidades relacionadas con el PRO y la sociedad rural. El senador diferenció a los organizadores ligados a sectores de la derecha con aquellos que puedan querer manifestarse. La Procuraduría General de la Nación dictaminó que la Cámara Civil y Comercial favoreció al Grupo Clarín. Ese tribunal trasladó de manera irregular a la Capital Federal una demanda contra Cablevisión iniciada por el Grupo Vila Manzano en Mendoza. Por un paro no está circulando el ferrocarril Sarmiento. El delegado Rubén Pollo Sobrero justificó la medida de fuerza por la falta de pago de salarios y retroactivos. Por las altas temperaturas en el área metropolitana rige una alerta amarillo. Recomienda no exponerse al sol, beber abundante líquido y preservar a los niños, a los mayores de 65 años y a los enfermos crónicos. Hoy se celebra el Día del Bancario y las entidades no atenderán al público. Tampoco abrirán sus puertas las financieras y las casas de cambio en la ciudad de Buenos Aires. Lanús derrotó a Independiente por 2-0 y el rojo sigue en zona de descenso. Racing y Tigre igualaron 1-1 y la Academia quedó a 5 unidades del puntero, Newell's. Hoy se elige presidente en los Estados Unidos y los sondeos arrojan un empate entre Barack Obama y Mitt Romney. Sin embargo, el actual mandatario obtendría una leve ventaja en el colegio electoral por sobre su adversario. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Artola, control central Diego Roldán, edición Gabriel Kruchowski, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Fernando Farías, redacción y locución Andrea Valdivieso y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. ...28 de mayo de 1938... ...5 de noviembre de 2012... murió un referente de la cultura popular argentina, Leonardo Fabio. Yo soy muy consciente de todo lo que ha sucedido conmigo, tarea, mi trabajo. Productor, director cinematográfico, guionista, compositor, cantante y actor. Porque si hay algo a lo que yo le temo, pero de verdad, mucho, mucho, mucho, y creo que es a lo que más le temo, es a la locura. Los trabajadores y oyentes de la radio pública argentina te vamos a recordar. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Dos minutos de las 7 de la mañana de este martes 6 de noviembre de 2012, Hugo Paredero, en el cual, por supuesto, tenemos que arrancar con esta música que evoca a un gran creador que se fue ayer. Un hombre nació en un pueblito muy chiquitito de Mendoza, con un nombre de película, Las Catitas, y que vivió sus últimos años padeciendo una enfermedad que no lo alejó de la creación, del talento, de la enseñanza y del reconocimiento público. No solo que no lo acercó, sino que lo incentivó, lo estimuló, porque era un creador inclaudicable, como fue inclaudicable como militante, como persona. Leonardo Fabio se fue mejor. Se fue el más grande de todos. En esto coinciden todos. Izquierdas, derechas, veteranos, noveles, todos coinciden. Todos coinciden en que ocupaba un lugar que, como escribí ayer yo, en el podio, que quedará muy desconcertado extrañando a Leonardo Fabio, que murió después de sufrir tanto. Había nacido, como vos decís, Edu, en Las Catitas, y después se trasladó a Luján de Cuyo. Allí su mamá, Manuel Olivera, que después se llamó Laura Fabio, era actriz de radioteatro. Su papá, de quien solo recuerda haber recibido 3, no más, besos en su vida, era un tipo que se casó joven con su mamá, que a los 33 se murió, que según cuenta él en este hermosísimo libro Biblia que se llama Pasen y Vean, que es la vida de Fabio, que escribió Adriana Schettini, que editó Sudamericana en el año 1995, un libro con mucha información, con mucha anécdota, con mucha entrega de parte de Leonardo Fabio, la autora, película por película, casi fotograma por fotograma de su vida. Leonardo Fabio, para quien, como el que habla, tiene una edad ya que se puede dar el lujo y la tristeza de decir, yo lo vine a hacer, no allá en Las Catitas, pero lo vine a hacer artísticamente. Los artistas, cuando se prenden en el alma de la gente, no los saca nadie, y cuando se multiplican y se hacen millones, como los que fueron los que compraron sus discos o vieron sus películas, ni qué hablar. El mismo Leonardo Fabio dijo alguna vez que todos, refiriéndose a los artistas, quieren permanecer, pero solamente se van los que se escapan de la memoria de la gente, esos mueren. Yo creo que en ese sentido Leonardo Fabio no va a morir así nomás, porque no se va a escapar así nomás de la memoria de la gente. Después, si querés, hablo un momentito. Si me das ahora un ratito, tengo para contar una cosa que es muy triste, pero a la vez la cuenta con tanta ternura, con tanta humanidad, en el libro Pasen y Vean, la vida de Fabio, de Adriana Schettini. Él estuvo internado en un instituto para chicos, y de los 5 a los 17 años, no solo estuvo en ese instituto, sino en otros, en cárceles. Perdóname, crónica de un niño solo, de algún modo, obviamente, es recorrer su propia vida, obviamente. Y esto lo presentó muy tempranamente. Muy tempranamente, sí, en una película del año 64, y en el año 38 tenía 26 cuando la hizo. Una joya, porque se entregó de verdad a sus propios recuerdos, a sus propios dolores, un hogar que se llamaba El Alba y que lo tuvo durante muchos años. Y su hermano, escritor también, Suhail Khoury, el negrito, como decía, a Fabio le decían el chiquito, y al hermano el negrito. El negrito estaba internado en el mismo instituto, pero en otro piso, en el piso de los más grandes, así que lo veía muy poco, solamente los domingos a su mamá cuando lo iba a visitar. Y le cuenta a Adriana Schettini, estaba internado en el hogar El Alba en Buenos Aires, tenía 7 años, mi número era el 206, y me decían el zorrino porque me orinaba en la cama. Todas las mañanas, con otros 6 o 7 pibitos que tenían el mismo problema, debíamos cargar nuestros colchones y llevarlos hasta los ventanales del patio mayor para que les diera el sol. El ritual era invariable. Nosotros desfilábamos y desde todos los pisos y rincones del hogar El Alba arrancaban los aplausos, las risas y los gritos de los demás internos. No sé por qué la vergüenza me dibujaba una sonrisa. Y así llegaba al ventanal y dejaba el colchón. Corriendo nos mandaban a las duchas. Las primeras veces lloré disimuladamente bajo la lluvia. Desde entonces, cada vez que estoy triste, me gusta ponerme bajo la ducha. Luego me fui habituando a los gritos de zorrino, zorrino, y se fueron incorporando en mí como parte de una rutina matinal, como la claridad, como el silbato del celador, la fila para el desayuno. Así como antes en Mendoza fueron los gallos, la tibieza del sol y el rimar de los pájaros. Vamos a escuchar Chiquillada, si te parece, Hugo, porque la evocación a la niñez en la obra de Fabio lo llevó a él a ser siempre un niño grande. Es verdad, y yo pienso que eso lo hizo genial, que preservó el niño que era y desde ahí exaltó. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Algo que tuvo Fabio como intérprete, porque vos ves acá los diarios y los medios lo recuerdan y mucho en su faceta cinematográfica. En los diarios de nuestro continente, especialmente en Colombia, en la parte norte de Sudamérica, es el cantante, el baladista, estas canciones que cuando no había globalización, no había internet, Fabio, un tipo muy identificado en sus canciones. Esto que está interpretando Chiquillada es una creación del Sabalero, José Carvajal, uruguayo, de Juan Lacase, que gracias a Fabio alcanza esta proyección. Algo parecido le pasó a Almendra, a Spinetta. Cuando uno escuche a Fabio, después en el programa seguramente escucharemos, él llamó para saber cómo es la soledad al tema de Pototo, y lo grabó antes que Almendra. No había salido el disco Almendra. Al principio se enojó Spinetta y los chicos de Almendra porque le había hecho una versión que a ellos no les parecía tan linda. Y con el tiempo, tal vez a muchos de ellos les gustaba más que la propia. Lo cierto es que gracias a Fabio, creadores como Spinetta y como el Sabalero alcanzaron una proyección y un conocimiento del público afuera y aquí también, previo a la explosión de estos nuevos artistas. Abrió camino también para ellos. Hijo de una niñez desesperada, un artista genial. Se está velando en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación desde anoche a las 20. Se cerró durante la madrugada la sala velatoria y a partir de las 8 de la mañana, dentro de 50 minutos, quienes quieran, los argentinos que quieran ir a darles el último adiós a Leonardo Fabio, podrán hacerlo en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, entrada por Rivadavia 1857. 7:09 a lo largo del programa, por supuesto, vamos a dedicarle muchos párrafos porque Fabio tiene que ver también con la historia. Sinfonía de un sentimiento es un antes y un después, en algún sentido, de lo que es el cine político, ¿no? Cuando uno dice en los años 90, años delgados, años flacos de memoria, y sin embargo, el impacto que tuvo la Sinfonía de un Sentimiento, película larga, documental, con una estética que uno podría situar en los años 50, de un realismo directo, puro y tan didáctica. Y qué curioso, un tipo que cuando uno piensa, ¿quién financió Sinfonía de un Sentimiento? Lo financió el Instituto de Cine en la época del menemismo, y si uno quiere buscar huellas de algún impacto que no haya sido el propio talento y la propia comprensión profunda de Leonardo Fabio de lo que fue la presencia del Estado y de lo que fue el pueblo en esos años, uno no va a encontrar ninguna otra huella que la del investigador, la del tipo que buscó a los mejores, se nutrió de infinidad de tipos que eran opositores a Menem. Cuando uno busca el equipo de investigadores, dice, ¡ah, caramba! Sí, nadie a Félix lo Luna condicionó. A Fernando Solanas. Sí. Buscó a todos los que tenía que buscar para tener lo mejor. Hizo lo mejor. Y cuando uno agarra en días tan complejos, tan peleados como estos, agarra la tapa de los diarios, yo le diría, la elección de las fotos y las ilustraciones y de los títulos, si yo le digo a qué diario pertenece el título, usted no lo va a poder diferenciar, porque todos tuvieron ante todo el respeto a la trayectoria de un grande. Yo le voy a decir de quién son, porque en estas horas me parece que hay que aprender de los grandes y hay que aprender también de la enseñanza que dejan y del impacto que generan, más allá de las lógicas desuniones que tengamos, de las confrontaciones y recelos. La foto en blanco y negro que eligió el diario La Nación con el título Un creador popular único es reflejo de que en el diario La Nación, que vos lo has visto cuando fue la crítica de la película de Juan y Eva, echaron de Claudio Mingueti, echaron a un gran cronista cinematográfico. Sin embargo, hoy seguramente alguien dijo, no importa a quién echaron, no importa lo que piensen los dueños del diario, Fabio es Fabio. Se fue Fabio. Me enseñó, me hizo llorar. Horacio Verbisky escribe una nota muy en primera persona y dice al final cosa que es muy poco frecuente en un tipo que pone tanta distancia entre su texto y su subjetividad. Dice, no puedo escribirte sin llorarte, ¿no? Tiempo Argentino dice, profundo dolor por la muerte de Leonardo Fabio. Clarín dice, Leonardo Fabio El hombre que supo filmar los sentimientos, y página 12 dice Sinfonía del sentimiento. Son algunas de las expresiones de algo que, como siempre nos sucede, Hugo, que decís, ay, se fue Getino hace poco, se va Fabio ahora, ¿qué nos queda? Nos quedan los jóvenes talentos, nos quedan los públicos. Yo te cuento una pequeña anécdota que seguramente Fabio hubiera podido retratar, dos pequeñas anécdotas. Ayer yo estaba grabando el programa de televisión en Abuelas. Cuando desconectamos, estaba Virginia en 80 y decía, ay, Vicedoro, tengo 30 llamados. ¿Qué será? Me preocupa si está mi madre mal. Era de TN, la estaban llamando y no pudo evitar llorar. Y me dijo, esto lo cuento, me dijo, es de TN, les doy la nota. Le digo, es Fabio, Virginia, vos lo adorabas. Y lloraba y me decía, sí, no podía. A los 30 segundos, Osvaldo Bayer me dice, ay, yo había quedado con él en que hiciera Severino, ¿no? Y hoy a la mañana salía para acá, salía de casa, y en la calle Patagones me para José, el del taller de motos, todo negro, yo a las 6:00 de la mañana con el codo porque se había caído la moto, me dice, mirá, y me muestra la foto de Gatica adentro del taller, ¿no? Me dice, ah, te voy a escuchar ahora, y dice, pero se fue Fabio. Bolita linda, ojito cristalino, te juro no te entrego aunque gane el matón. Dos dientes leche me costaste, bolita, la soba de la vieja, pero te tengo yo. Hey. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecito de diario, lindo haberlo vivido para poderlo cantar. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Lindo haberlo vivido. Lindo haberlo vivido para poderlo cantar, Fabio, el Sabalero, cuántos que lo han vivido para poderlo cantar y seguir cantando. Este chico, perdón, antes de que se metiera en el Instituto de Menores, tenía dos amigos, un ciego que le contaba las películas que le contaba a su vez el ciego, el hermano que las veía. Así que Fabio veía las películas porque no tenía plata para ir al cine cuando era chiquito, a través de los ojos de un ciego que se la contaba. Y entre los personajes que veía desfilar por el pueblo estaba el vendedor de pájaros, un hombre con pata de palo, en cuya terminación de palo colgaba la jaula de los pajaritos que vendía. Después, una vez sus películas, dice, qué loco este hombre, ¿no? ¿Qué habrá inventado? Bueno, Eduardo, vamos a decir que hay un paro del tren Sarmiento. Precisamente esto empezó a surgir a la medianoche, la medida de fuerza, porque están denunciando los trabajadores que no les depositaron los haberes, los sueldos, hasta ahora, 6 de noviembre. Así que, bueno, van a ver qué es lo que van a hacer a partir de las 9 de la mañana, donde se van a estar reuniendo para saber qué medidas seguir. Así que a las 7:15, quienes estén por tomar el Sarmiento desde Moreno hasta Caballito, que se priven de hacerlo. Y quienes tienen que viajar desde 11 hacia la zona del oeste, por supuesto, también que esperen a ver qué pasa a partir de las 9 de la mañana. Vamos a dejar los teléfonos, si te parece, Mariana, sí. Y vamos a dar los datos del tiempo porque todavía sigue la basura en la ciudad de Buenos Aires y hace mucho calor. 7:16, los teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700. Te agrego solamente que están los micros gratuitos habilitados, obviamente no dan abasto por la cantidad de gente que viaja habitualmente en el Sarmiento. 7:16, buenos días, Diego Frisco, compañero nuestro de Radio Nacional Rosario. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Bueno, hay que decir que Hugo Toñoli, el jefe de policía, ha quedado liberado sin perjuicio de que siga la causa. Sin embargo, esto ha creado acá una gran confusión porque los tanto el gobernador como el candidato a presidente y exgobernador, como una cantidad de voceros, salieron a decir algo similar a lo que él mismo dijo, que parece increíble que se considere un preso político. Bueno, lo escuchamos. El socialismo, indudablemente, con este fallo, por decirlo de algún modo, contraataca, pero yo por ahí puede sonar atrevido, pero yo preguntaría, ¿ponen las manos en el fuego por Tognoli? Porque Tognoli, el juez lo liberó por falta de méritos. ¿Qué quiere decir? Falta de méritos es que el juez considera que hay indicios de culpabilidad, pero no lo puede probar. De ninguna manera fue sobreseído. De ninguna manera dijo, Tognoli es inocente. Es más, la fiscal del caso, la doctora Liliana Bettiolo, dijo que queda mucha prueba por rendir, es lo que voy a solicitar, apelaría la resolución de Vera Barros y esto se definiría en la Cámara Penal. Es cierto que las pruebas por las cuales se lo incriminó a Tognoli eran muy endebles. Si vos recordás, Eduardo, lo habíamos dicho en el último contacto. Uno es un mensaje de texto de un policía que dice que hay que pagar 30.000 pesos para arreglar con Tognoli. Pero eso no es una prueba. Yo puedo poner un mensaje de texto involucrando a cualquier persona, diciendo cualquier cosa. Eso no es un elemento de prueba. Y la famosa clave del registro del automotor, esa fue la prueba más contundente por la que fue detenida Tognoli. Después se comprobó que era una prueba que él la había retirado, una clave, perdón, que él había solicitado, pero que la usaban todas en la oficina. Sí. Esto es como si como ahí dice en la radio, todos usan una computadora. Bueno, la clave es por ahí del jefe de la sección, pero todos usaban. Ahora, yo digo una cosa, lo vamos a escuchar a Tognoli, pero yo digo una cosa, si yo tengo una responsabilidad en una fuerza de seguridad donde se supone que el secreto en la toma de decisiones es clave, yo voy a, no cambio mi clave y dejo que todos la usen, Diego, digo, es tan infantil el argumento, es tan precario para alguien que se supone que llega a la máxima responsabilidad por ser el más capaz en el manejo del secreto, es de una arbitrariedad ese argumento que no podría pasar, es más, habría que multar a alguien que dice semejante estupidez en un estrado judicial. Te voy a proponer escucharlo a este señor Tognoli. Sí, sí. Yo te voy a decir una cosa, lamentablemente, esto ya es una percepción, ¿no? Se está cumpliendo algo que ya viene advertido de muchísimos países. El narcotráfico sabe hacer trabajo de personal, sabe seleccionar, seguramente incluirá dueños de medios, seguramente incluirá periodistas, pero sobre todo apuntan a jefes comunales, jefes policiales, fiscales, jueces. Ese es el target, ese es el público objetivo de lo que a ellos les sobra, que es dinero para comprar complicidades o lograr generar cuadros de conducción. Vamos a escucharlo ahora a Hugo Tognoli. Yo creo que hubo un informe incompleto, una investigación paupérrima, ni los teléfonos míos habían sido intervenidos. Se basa solamente para pedirme detención en que yo era propietario de una clave y de un mensaje que manda supuestamente un comisario, va, que no sé si es comisario o verdulero, porque él tenía la obligación de denunciar en su momento. Son todos rumores, entonces yo puedo acusarlo a usted que robó el Banco Macro y con eso va a pasar 15 días preso, porque yo me enteré por un rumor que usted robó el Banco Macro. Ahí lo escuchábamos a Tognoli. Es interesante el detalle este de la famosa clave, porque se entregan en sobres cerrados, porque en algún momento surgió que no era ese sobre para Tognoli. La clave comienza con la palabra, con cuatro letras, CEGU, después viene un número que es el 2. Es una clave que se filtró tanto que la debe tener en este momento medio país. Pero lo cierto es que tampoco pudieron comprobar porque justamente pasó eso. Una clave que se entrega, como vos decías, con muchas medidas de seguridad en sobre cerrado, pero que quedó instalada en la máquina que se compartía en el lugar. Diego, el cierre de este tema. Bueno, el cierre, vamos a ver entonces lo que te decía antes, si la fiscal apela a este fallo y seguramente esto va a ir a la Cámara Penal. Hoy nos encontramos, bueno, con la victimización de Tognoli. Con la victimización en un tono de una soberbia que lo que te hace pensar es que este tipo dice, bueno, si yo llego a hablar, muchachos... Sobre el jamón del medio, dijo, entre la nación y la provincia. Si yo llego a hablar, acá se arma un despelote mayúsculo. Este es el tono, porque cuando dice, no se sabe si es un comisario o un verdulero, ya está revelando internas como diciendo, bueno, este tiene un kiosco de verdura y entre las verduras vende, ¿no? Bueno. Sí, seguro, se lo nota en el tono muy seguro. Bueno, veremos cómo investiga. También quiero decir que la fiscal Bettiolo deberá trabajar porque hay otros elementos para probar esto. Y bueno, me parece que es cuestión de esperar un poco. Todavía es prematuro, hoy se conoció esto, hay otros indicios, según dice la fiscal. Bueno, una vez que los conozcamos, sabremos cómo termina esta historia, que por ahora está en esta instancia. Muchísimas gracias, Diego, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Diego Fresco, nuestro compañero de Radio Nacional Rosario. Francisco Balas, yo hoy justo publiqué una nota en Tiempo Argentino a raíz del 8N donde digo, qué curioso, los sectores más desprotegidos de la sociedad, los que menos trabajo registrado tienen, son los peones rurales y los trabajadores, y sobre todo trabajadoras de casas particulares. En unos minutitos usted va a dar los datos que se conocieron hoy de lo que ha sido el convenio colectivo que firmó UATRE y también los topes, los pisos que se han fijado para las distintas categorías de trabajadoras domésticas. Hay que decir que si bien hay un servicio que estableció la AFIP, que se puede entrar por la página de la AFIP y del ANSES para las empleadas de casas particulares, hay una ley que se trató tanto en diputados como en senadores, pero que no se terminó de cerrar porque tuvo modificaciones, y fue la misma presidenta la que pidió que de una vez por todas se trate esta ley, porque establece, entre otras cosas, el derecho a 90 días por maternidad, cosa que no está. Y cuando hablamos del 8N, tenemos muchas deudas en la sociedad argentina. Me parece bien que nos enojemos entre nosotros porque es inevitable. Es un clásico, proyecto popular contra proyecto liberal, y como el clásico de Avellaneda, como el clásico de la Ribera. Bueno, pero también pongamos la pelota abajo de la suela y repensemos. Y para hablar de los temas que tenemos que pensar en algo que involucra al área metropolitana, estamos en comunicación con el senador mandato cumplido, Pedro Del Piero, y presidente de la Fundación Metropolitana. Del Piero, ¿cómo le va? Buen día, Anguita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy bien, pero no sé si empezar preguntándole por la basura, que es un tema del área metropolitana, por los trenes, que es un tema del área metropolitana, por el juez Armela del Riachuelo, que es un tema del área metropolitana, o seguramente usted diría, pero usted sigue corto, no hay solamente tres temas de la agenda. Lo escucho. Sí, no son muchísimos más, pero estos son los que nos pegan fuerte todos los días, ¿no? Sí, es un área, Anguita, que nos cuesta terminar de ponerle el cascabel en términos de gestión, porque los problemas que usted describió y los que en general, como por ejemplo la seguridad, que es otro tema que también tiene dimensión metropolitana, involucran a muchos distritos, involucran muchos gobiernos, involucran muchas gestiones, e involucra muchísima gente. Vivimos 15 millones de habitantes en este aglomerado de Buenos Aires, el AMBA o región metropolitana, como se lo quiera llamar. Y bueno, definitivamente hay problemas que, como decía el general, si no los arreglamos entre todos, no los puede arreglar nadie, ¿no? ¿Cuánto hace que usted el grupo de gente, además que tienen expertos en distintas áreas, que convocan gente de distintas actividades, que dialogan con intendentes, con el secretario? Usted, ayer yo me encontré con usted, me decía, vengo de hablar con Randazzo. Ustedes están en contacto con todas las áreas de ciudad, provincia, intendentes y nación. Sí. ¿Cuántos años hace que está con esto? 12 años. Arrancamos en diciembre del año 2000, en una época en que, bueno, no solo había turbulencias políticas en el país muy graves, sino que esta temática todavía no se alcanzaba a percibir diariamente y a flor de piel. O sea, era obviamente un tema que a nivel así de gestión o de planificación o de grandes emprendimientos estaba presente, pero el hombre común no tenía, digamos, la percepción y la conciencia que hoy hay cuando, a la mañana uno sale a la calle, la basura está allí amontonada, pregunta qué pasó, se entera o escucha la televisión, bueno, y allí ya todos somos hoy más o menos expertos en saber que esa basura va a parar a un enorme relleno sanitario en el área norte del Gran Buenos Aires, dentro del área urbana ya definitivamente, el llamado Norte 3, ahí en San Martín, San Miguel, cerca de Campo de Mayo. Y bueno, en estos 12 años hemos visto que han ido pasando las gestiones y que de a poco, no es que no haya sucedido nada, de a poco, quizás mucho más lentamente de lo que se desearía, va entrando en la agenda de todo el mundo y en la pública también, la necesidad de, bueno, ponerle solución a estos grandes temas en forma cooperativa, en forma coordinada, ¿no? Del Pino, si hoy de estos temas yo le tuviera que decir, ¿cuál es el prioritario y de estos? Yo le mencioné tres, usted agregó la seguridad y me parece muy atinado. ¿Cuál es el prioritario? Y le pregunto si usted cree tener a mano soluciones no inventadas por usted, no inventadas por la Fundación, sino compartidas, cotejadas, que deberían tener más visibilidad y más capacidad de decisión, sabiendo que las decisiones tienen que incluir gente que tiene muy distintas apetencias políticas, porque hay que decirlo, no solamente tienen responsabilidades de gestión distintas, sino yo le digo Macri, Scioli, Cristina y varios intendentes, y acá sacamos espadachines políticos y espadachinas políticas del color que le gusten. Bueno, elija un tema y deme una esperanza. Transporte, no tengo dudas. Transporte es el tema del año por una cuestión trágica, muy dura, muy dolorosa, que fue el accidente de 11 en febrero. Y definitivamente lo es también porque a nivel decisional, o sea, a nivel gubernamental, o sea, el gobierno federal tomó el toro por las astas, convirtió el área que era una secretaría de Estado en ministerio, es decir, lo subió a rango ministerial, y puso en marcha hace un mes, exactamente ayer o anteayer, creo que fue el 3-4 de octubre, se suscribió convenio entre la Nación, la ciudad y la provincia, donde se creó la Autoridad de Transporte Metropolitano, una instancia que, bueno, está en la línea de esto que estamos hablando, o sea, la necesidad de que las tres jurisdicciones coordinen el planeamiento, el diagnóstico, coordinen las acciones, qué se va a hacer o qué se debe hacer, digamos, en cada uno de los grandes modos de transporte en el área, ¿no? Que van desde el automóvil hasta el tren. Del Piero, tengo que pasar a las noticias, pero le hago una pregunta. Hoy hay paro en el Sarmiento por una cuestión salarial y hay nuevos concesionarios allí. Le pregunto si la explicación tendrá que ver con peleas entre los concesionarios y el gobierno, pequeñas presiones, o en realidad se trata de... digo, también la otra posibilidad, que uno diga, bueno, hay una pelea gremial interna, entonces por ahí el pollo sobrero quiere mostrar o sobreactuar. ¿Cuáles son? No, lo de hoy claramente es una cuestión que tiene que ver con una circunstancia, digamos, administrativa, sin perjuicio, lo cual, digo, no se depositaron todavía, digamos, los salarios del personal, y aparentemente allí no hubo buena comunicación para dar las explicaciones del caso. No debemos ser ingenuos, o sea, sin lugar a dudas, solapadamente hay una tensión importante con respecto al rol de los gremios, es decir, cómo se van a ubicar frente a esta nueva etapa, y probablemente también, o sea, de la mano de un pequeño traspié administrativo de horas, aparece una reacción quizás para mostrar que hay capacidad de fuego, como se suele decir, y se para 8 o 9 horas, porque aparentemente a las 9 se recupera el servicio. Son tiempos de cambio, Anguita, son tiempos de medidas estructurales. Todo indica que en el transporte metropolitano, o sea, se van a notar avances, no de un día para otro, porque es muy ciclopio lo que hay que hacer, y ahí, bueno, el acomodamiento de los factores, o sea, que integran el servicio, como caso bien, bien concreto, son los trabajadores que tienen todo un rol en esto, van midiendo la cancha, como quien dice, ¿no? Del Piero, le agradezco, tenemos que pasar a las noticias, y vamos a seguir estos días en comunicación para ir abordando algunos de los otros temas, ¿eh? Hablamos de cuatro, apenas mencionamos uno. Le mando un abrazo. Con mucho gusto, Anguita, buenos días. Pero Del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana. 7:31 a.m. Vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional. Argentina se informa.

Agenda. Martes 6, 20 horas, ciclo Total Interferencia. Los Tónicos y Fede Kemp transmite Radio Nacional Rock. Miércoles 7, 19 horas, especial de Quizás Mañana. Sergio Sechi transmite Radio Nacional Rock. Jueves 8, 19 horas, ciclo Andrés Chazarreta presenta al pianista Marcelo Perea. Y a las 20 horas, un programa especial, junto a Mavi Díaz y las Folkis, Guillermo Fernández, los hermanos Butaca y Patay Trío. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 9, 19 horas, ciclo de Sadaic presenta a Federico de la Vega y Tutuca Gordillo. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 10, 16 horas, programa especial presentación del segundo festival de los chicos María Elena Walsh, con el grupo Los Aguafiestas y artistas invitados. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 11, 19 horas, Fernando Aval presenta a Karina Huanca y los Incaris. Grabación para AM870. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Hoy corté una flor. Llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Con esta música nos vamos a Hernán Mundo, del móvil de la radio pública, desde el Congreso, desde ahí mismo. Hola Hernán, ¿cómo estás? Francisco, muy buenos días. Aquí estamos en el exterior del Congreso de la Nación, Avenida Rivadavia, al 1800, observando la infinidad de coronas de flores que están ubicadas aquí en el exterior del Congreso Nacional, como decíamos, ya a lo que es el ingreso de una de las entradas justamente de este edificio del Parlamento Nacional, para que a las 8 de la mañana, de acuerdo a lo pautado, se reabran las puertas y continúe el velatorio de Leonardo Favio, para que la gente que está aquí presente, un grupo ya de unas 30 personas que está guardando sobre la avenida Rivadavia, pueda ingresar y darle el último adiós al cantante, al cineasta, al militante. Por cierto, con mucha emoción, en cada una de las personas con las que hemos podido charlar ya bien temprano en la mañana, aquí más allá del calor, de alguna manera han venido a dar su afecto y a devolver el afecto que evidentemente Favio le dio a cada uno de ellos. Con coronas de flores, decíamos, que de alguna manera expresan las distintas vertientes del peronismo, porque a lo largo de la avenida Rivadavia, desde la avenida Entre Ríos, nosotros caminamos en estos momentos para dar cuenta justamente de las coronas de flores y de cada uno de los mensajes con las autoridades, con representantes del mundo artístico que han querido obviamente expresar su afecto y su devolución a lo que dio Favio. El caso del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, también aquí la corona de flores de Antonio Caló de la CGT, hasta siempre querido Favio, la corona de la Cetera, también recorriendo la avenida Rivadavia puede observarse la corona de flores de Eva Gatica, no te olvidaremos los trabajadores de la CTA, gracias maestro, la corona de Suteba, Facundo Moyano, diputado nacional, también la corona del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, Pepe Albistur y señora, la corona de Juventud Sindical, y otras tantas, como la de la Cámpora, que está ya más próxima al ingreso de la avenida Rivadavia, por donde va a comenzar a entrar el público a partir de las 8 de la mañana. También decíamos representantes del mundo artístico que han estado presentes en la noche de ayer, el caso de Ana María Picchio, de Aide Padilla, de Marta González, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acompañada de varios de los integrantes del Gabinete Nacional cerca de las 12 de la noche, con la marcha peronista como protagonista justamente cuando ingresaba la Presidenta y pasaba ese rato junto al cajón en donde están los restos de Leonardo Favio, con visible emoción de cada una de las personas que ingresó a lo largo de la tarde y noche de ayer y que seguramente lo hará en horas de la mañana. Charlamos con José de Flores, de alguna manera un representante de las personas que están aquí presentes y representantes de esa emoción y de devolución a Leonardo Favio, esto nos decía. Todo donde estaba él, todos los recitales. Para mí fue una gran persona y muy honesto, porque nunca tuvo maldad como nadie. Y siendo peronista, porque yo soy peronista también, como él. Eso es lo que me da bronca. Hay tantos cirujas por ahí que no les pasa nada y a esta persona buena Dios se lo tiene que llevar. Está bien que vamos todo arriba, pero no, yo no le esperaba un muchacho joven, luz, todo tenía lo que era. Pero todos vamos a ir arriba a ver todo. José de Flores, una de las personas presentes aquí sobre la avenida Rivadavia, reiteramos, a las 8 de la mañana se reabren las puertas, a las 15 está previsto el final de la ceremonia y el inicio del cortejo fúnebre en dirección al cementerio de la Chacarita, puntualmente al Panteón de Sadaí. Hernán, muchísimas gracias como siempre. Francisco, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Era el canario un primor y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del cantor. Sí, buenos días, habla Emilce Caballero de Villaluro. Bueno, muy triste por la muerte de Leonardo Fabio, un verdadero hombre de bien, un real peronista igual que Huguito del Carril. Era muy lindo escuchar. Y sí, buen día, Eduardo, le habla acá Elsa de Pilar. Sería muy bueno que leyeran una solicitada que cuando la 125, Leonardo sacó dirigiéndose al vicepresidente Cobos. Es de una altura y de una ironía, y es fantástica. No sé si ustedes se acuerdan, él sacó una solicitada dirigiéndose a Cobos. Gracias, chao. Leonardo Fabio, bienvenido a la inmortalidad como militante y como genio de la cultura popular. Roberto de Ituzaingó, un abrazo, Anguita. Al observar los fulgores de tan divinos colores y tan bonitos. Y Anguita, quería hablar sobre el tema de Sarmiento. Según la ley, el empleado tiene tiempo para depositarte del 1 al 7. Hoy es día 6. Esto es una barbaridad. Someten a toda la población con un paro totalmente ilegal. Muchas gracias. Buen día, Anguita. Habla Alberto de Olivos con relación al 8N. Yo me pregunto, si sumamos a todos los que no salen por odio simple y llano, o porque son golpistas, o por el dólar, o contra la asignación universal por hijo, quedan muy pocos. ¿Quién sale a caceriolear porque le dicen que hay inseguridad y por un 20% de inflación? Gracias, Anguita. La cajita de madera. 7:45, Francisco Balas, lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a dar la actualización de salarios de los peones rurales y los pisos para trabajadores y trabajadoras domésticas. En el caso de estos últimos, de las trabajadoras domésticas, por resolución del Ministerio de Trabajo, como habías mencionado, Eduardo, quedó estipulado no solamente en un escalafón, sino también por hora, que esto es importante. El monto por hora a percibir por este tipo de trabajadoras pasó de 15 pesos con 79 a 19,74. Ya yendo a las categorías por remuneración, por jornada de 8 horas con retiro, pasa de 2.071 pesos a 2.589. Y en caso de que sea sin retiro, el salario básico se eleva de 2.309 a 2.907. Esto es importante porque había habido un aumento que llevaba esto hasta 2.875 pesos cuando incluía el salario, cuando se debía esto al salario mínimo vital y móvil. Ajustar esto a este tipo de categorías eleva en un casi 16% más que el valor de este salario mínimo vital y móvil. Y por último, en la última categoría, que incluye a lo que es institutrices, preceptores, gobernantes, mayordomos, amas de llave, damas de compañía, el ingreso que era de 3.184 pesos mensuales hasta ahora, con retiro, pasa a 3.549. Es decir, que en algunos casos, como el de las empleadas domésticas, es más o menos del 23-24%, en el caso que son... 25%, es el promedio. Bueno, y esto rige a partir del 1 de septiembre. Exactamente, exactamente. Hay que dejar en claro que este sector tiene un nivel de informalidad, es decir, donde los empleadores, mal llamados patrones, los empleadores tienen una responsabilidad ante la ley de dejar a sus empleados o empleadas bajo registro. Tienen todas las facilidades para hacerlo. Todas las facilidades. Es más, bueno, la tranquilidad de que el día de mañana me decía, ¡ay, me hizo un juicio! La mucama me hizo un juicio. Bueno, ¿y qué querés que haga? Si vos podés ir a la AFIP, podés entrar en la página web del ANSES, de la AFIP, y vas a tener todo para ir a la sucursal del ANSES y con la fotocopia del documento de la empleada y llenando unos formularios y pagando 95 pesos por mes, va a tener obra social, va a tener ante cualquier accidente cobertura, y vas a tener la tranquilidad de que si el día de mañana tenés algún problema porque asaltan tu casa o por todas estas cosas reales de la inseguridad o porque te imaginás de la inseguridad, ten en cuenta que tu empleada también puede vivir un problema de inseguridad y guay si llega a tener un ataque en tu casa, porque no te va a alcanzar tu casa para pagar el daño, ¿eh? Digo, esto es como los tontos que se suben a un auto y dicen, no, dejé de pagar el seguro el mes pasado. Bueno, pibe, vas a tener que laburar el resto de tus días para pagar un accidente. Entonces, digo, en estos casos, sepan que entren en la página de la AFIP o del ANSES y no tienen excusa. ¿Saben el nivel de informalidad? Y ese nivel de informalidad, permítanme decirlo, no es excluyente de los caceroleros, ¿eh? Si recorremos el espinel de muchos que dicen nacionales y populares y les preguntás en qué situación están, ay no, ¿sabes qué pasa? Está indocumentada. Bueno, flaca, anda a hacer la documentación. Vale aclarar una cosa, ¿no? No es una opción que tenga el empleador, es una obligación legal. Es ilegal no hacerlo. Exacto, porque si no queda como librado criterio de cada uno, y no es así. Francisco, en un rato vamos a ir por el otro sector, que es el que tiene más nivel de informalidad, porque UATRE, el sindicato de los peones rurales, acaba de firmar también aumentos a partir del 1 de septiembre, pero le vamos a dar los muy buenos días a nuestro colega Roberto Montoya. Él está en Madrid, son las 11:49 y está fresquito, no tan mal, 15 grados de temperatura. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí con un otoño bastante lindo, vamos. Bueno, no vamos a hablar en primer lugar de los desocupados en España, porque hoy, claro, son las elecciones en Estados Unidos, que algunos dicen que son elecciones para presidente. Yo digo que son elecciones para el colegio electoral, si no me equivoco. Sí, no, vamos, son elecciones indirectas, ya sabemos cómo funcionan en Estados Unidos, son bastante complejas. Lo que van a elegir son los delegados para el colegio electoral, que en definitiva elige al presidente. Pero bueno, se las llama siempre con elecciones presidenciales. Te hago este comentario porque en realidad es bastante difícil saber por los sondeos qué es lo que va a pasar si uno toma los sondeos a nivel país en Estados Unidos. Hay que mirar estos estados cambiantes. Claro, exactamente. Estas elecciones son en particular muy reñidas. Bueno, lo han sido varias veces en la historia de Estados Unidos, pero algunos se remontan a que son las más reñidas desde principios del siglo pasado, porque han ido cambiando mucho, han fluctuado mucho los sondeos de opinión, y hoy día pues hay un escaso margen de diferencia entre uno y otro, que un día se balancea a favor de uno y otro del otro, dependiendo si hay un Sandy de por medio, si hay un exabrupto de Romney por otro lado, pero pequeñas cosas, con lo cual sí podría ser muy rendible. Roberto, vos has elaborado textos de largo alcance, por decirlo así, has estudiado la característica imperial de Estados Unidos, y cuando uno repara en el último debate que tuvieron Romney y Obama, se encuentra con que en política exterior la disputa era por considerarse comandante en jefe, no presidente de una república. Sí, no, realmente, digamos, si los norteamericanos deciden por algo, lo que menos les importa es lo que pase en política exterior, desde luego. Es algo que juega un papel poco importante en estas elecciones. Sin embargo, al resto del mundo, claro que nos interesa por la influencia, el poder que tiene Estados Unidos. Y las diferencias fundamentales se dan en política nacional, en política interna, sobre migración, sobre derechos laborales, sobre política fiscal, si se ayuda más a los sectores más necesitados de la población para enfrentar a la crisis, o se potencia más al gran empresariado, a las grandes corporaciones, si se cede más o menos a los grandes lobbies que en Estados Unidos, como sabemos, controlan en realidad casi todo de lo que es política, si se da una mejor solución sanitaria para la población. Esas son las cosas por las cuales la gente decide su voto en estas elecciones, ¿no? Pero evidentemente todo el resto del mundo nos vemos obligados a seguir de cerca esto, porque sabemos la influencia que tenga. Y tampoco se puede decir, aunque en política exterior los cambios no son muy bruscos entre uno y otro gobierno, en general mantienen una línea como un frente nacional, digamos, un espíritu que sobre todo interesan los intereses de las grandes corporaciones y y la política que llevan en el exterior. Sin embargo, tampoco se puede subestimar que sea lo mismo un Obama, con todas las limitaciones que ha demostrado en este mandato, con un Romney que, digamos, defiende las posiciones más conservadoras, más cavernícolas, ¿no? El Partido Republicano en estos últimos años, después de haber sido adaptado tras 8 años en el gobierno de la administración Bush, en solo 4 años se puede haber diluido el fenómeno Obama, el Superman Obama, que todo el mundo veía como que era la gran revolución de Estados Unidos, y vemos ahora que Obama está peleando por su supervivencia, ¿no? Entonces esos 4 años han desgastado a tal punto al gobernante aquel que vendió tantos sueños en el 20 de enero de 2009 cuando subió al poder, que hoy día un hombre como Romney, con unas posiciones muy duras, muy radicalmente conservadoras, tenga verdaderas posibilidades de ser el nuevo presidente, ¿no? Roberto, 2 preguntas más quiero hacerte, pero antes de 2 preguntas de fondo te pregunto, ¿cuándo se va a conocer de manera extraoficial, de acuerdo a las encuestas que se hagan estado por estado, ¿cuándo se va a conocer, digamos, quién casi con certeza va a ser el próximo presidente por los próximos 4 años? Claro, todo esto va a depender, en principio, mañana, pasado mañana, se conocerían los grandes rasgos, las grandes cifras, pero siempre de que no sea muy reñido. Porque si es muy reñido, como se prevé, de que pueda haber 1 punto, 2 puntos de diferencia, va a haber que esperar varios días. Y el sistema que cada estado aplica es tan diferente que en algunos es más lento, en otros más ágil. En unos han incorporado las fotografías, en otros no. Usan distinto tipo de papeleta. Es decir, el Estado federal americano hace que el grado de descentralización electoral es enorme y no hay una fecha concreta en que tiene que estar todos los votos, ¿no? Se respeta un poco el ritmo que tiene cada uno, con lo cual es un poco incierto si nos vamos a encontrar con una situación como hubo con las históricas elecciones de Bush, en las cuales, cuando competía con Al Gore, en que duraron semanas, ¿no? Porque hubo que hacer recuentos. Si hay una situación muy reñida, puede haber impugnaciones de uno u otro. Se sabe que el Partido Republicano tiene previsto impugnar inmediatamente ante cualquier revés que ellos consideren de que se están jugando voto a voto, con lo cual se podría volver a repetir una situación de recuentos largos, ¿no? Por eso muchas veces en países latinoamericanos, Venezuela, Bolivia, hacen un poco la broma, ¿no? Estados Unidos tanto quiere controlar las elecciones de otros, y sin embargo habría que mandar observadores internacionales, parece que fueron las elecciones americanas, ¿no? Es curioso. Estoy con muy poco tiempo, Roberto, pero te quiero hacer dos preguntas en una. ¿Cómo ves la situación de la Argentina de cara a las distintos conflictos que han planteado estos fondos especulativos financieros? A mí me llama la atención que no se levanten muchas voces, o prácticamente ninguna voz, incluyendo voces latinoamericanas, respecto de solidaridad con la Argentina. A lo mejor yo soy ingenuo y creo que la Argentina está siendo agredida como nación, y a lo mejor desde otra perspectiva dicen, no, señores, esto es un conflicto que tiene cauces de orden judicial, con Tomás Griesa en Nueva York, con el país Ghana, con Sudáfrica, con quien sea, y esto no debe ser tomado como un tema político. Y el segundo que te mezclo con esto es que la presidenta argentina decidió no viajar a España, estaba invitada a un encuentro iberoamericano y da la impresión de que se cumplen los plazos que Repsol tiene para presentarse, y más bien habrán dicho, a ver si estamos sumando a esta situación de tensión con los fondos especulativos un argumento más para darle cabida a los señores de Repsol para hacer lío con la Argentina. Te escucho. Sí, bueno, digamos que Repsol ya sabemos que está siempre intentando ver por dónde puede meter su lanza, y hace poco veíamos que Brufau, el presidente de Repsol, aparecía aquí como el principal escudero de Rajoy frente al conjunto de los grandes empresarios y otras multinacionales españolas, con lo cual Repsol despunta como una multinacional española de las más pegadas al gobierno derechista que tenemos hoy día en España, ¿no? Con lo cual, digamos que sus intereses están muy bien protegidos por el Estado español, digamos, ¿no? Hay como una defensa patria de Repsol, como si Repsol no fuera en definitiva una multinacional con capitales de un montón de otros lados. Pero en cuanto a lo que te referís, bueno, es tradicional, como sabemos, de que cuando un país tiene un perfil, unas características que lucha por su independencia económica y rompe las reglas de juego a las cuales han estado acostumbrados durante tantos años los países latinoamericanos, bueno, digamos, se lo aísla, se lo boicotea, hay una actitud hostil, lo hay normalmente, mediáticamente, etcétera, desde países como España, pero sí, lo llamativo es que en América Latina, que ha dado muchos pasos en cuanto a su frente común regional para enfrentar tantas cosas, que no esté habiendo una respuesta a la altura que parecería necesario, ¿no? Pero podemos disculpar, digamos, entre comillas, de alguna manera, en que son varios los países latinoamericanos progresistas que están también con grandes conflictos, con grandes problemas y con grandes presiones hostiles contra ellos, que pueda hacer de que, digamos, no existe la reacción tan rápida como para responder como habría que responder en apoyo a Argentina, en este sentido, ¿no? En ayudar a la denuncia contra el acoso que está recibiendo, ¿no? Roberto, tenemos que pasar a las noticias. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo, Eduardo. Hasta pronto. Es curioso que lo que pasa en Ghana todavía puede acrecentarse el nivel de conflicto. La justicia de Ghana ordenó al presidente Mahama mover por la fuerza, le da un plazo, ¿no? Sí. Unos días para mover por la fuerza la fragata Libertad. Ya la respuesta diplomática de la Argentina es: se trata de un buque de guerra, no lo toquen. Por lo tanto, si bien hasta ahora era un conflicto con la justicia de Ghana, si el gobierno de Ghana cumple la orden de la justicia de su país, va a haber un conflicto de relaciones diplomáticas entre Ghana y la Argentina. Y uno dice, pero Ghana, con Ghana, ¿te vas a pelear con Ghana? Y sí, te vas a pelear con Ghana porque la situación es que en este momento el país Ghana no ha tenido una manera inteligente de decir, che, vayamos a Copenhague, vayamos a Berlín, vayamos a Panamá y busquemos una mediación, busquemos una solución. No, digo, no, esto es la justicia de Ghana, que es una justicia independiente. Bueno, entonces estamos en un lío que puede acrecentarse. Y cerquita de ahí, en Pretoria, ayer llamamos a las autoridades argentinas en la embajada en Sudáfrica, ninguno pudo hablar, estaban en una reunión en Mozambique. Claro, uno dice, en medio del despelote de la corbeta Espora, me parece bárbaro, ojalá podamos mejorar nuestras relaciones comerciales con Mozambique, pero yo digo, por lo menos un comunicado, alguien que diga algo, ¿qué pasa? No llega la pieza que tiene que llegar de Alemania para que pueda funcionar la corbeta Espora, o hay un par de muchachos ahí, civiles o militares o donde sea, que están trabajando con los fondos financieros especulativos para que no llegue nunca esa pieza. Las 8 de la mañana, 2 minutos. Vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, la humedad 76%, cielo algo nublado. Despiden los restos de Leonardo Fabio en el Congreso de la Nación. Móvil. Se reabren las puertas del Congreso Nacional para dar continuidad al velatorio del cantante, director de cine y actor Leonardo Fabio, fallecido en el día de ayer en la ciudad de Buenos Aires. Una numerosa fila de personas espera para dar el último adiós al artista popular mendocino. Gran cantidad de coronas de flores están ubicadas sobre la avenida Rivadavia al 1800, entre ellas la del vicegobernador Gabriel Mariotto, la Central de Trabajadores Argentinos, Cetera, la Cámpora y el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, entre otros. Carlos de Almagro, una de las personas que llegó a dar el último adiós, así recordaba a Leonardo Fabio. Evidentemente contemporáneo, decir, de mi juventud, por ahí me acompañaba, era un referente y hasta tenía una letra de las cosas que uno por ahí quería decir, como intérprete de otros temas también, marcaba su ternura. Sin ir más lejos, por ahí al que no lo conoció le sugiero escuchar Chiquillada, que no era de él, pero ahí un poco marca la ternura que como ser humano tenía, después como cineasta reconocido por su talento. Recordemos que cerca de las 12 de la noche estuvo presente en el Congreso Nacional la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A las 15 el cortejo fúnebre va a trasladar los restos de Leonardo Fabio al Panteón de Sadaí en el cementerio de la Chacarita. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Florencio Randazzo calificó como una vergüenza el paro sorpresivo en el ferrocarril Sarmiento. El ministro del Interior y Transporte aseguró que está asociado a una disputa sindical y que no está vencido el plazo que marca la ley para el pago de salarios, que es el viernes 8. Randazzo se quejó de la actitud de los dirigentes sindicales que llevan adelante la medida de fuerza y que, según dijo, cobran 10.000 pesos por mes. Promueven la generación de empleos en el Chaco. Empresas afiliadas a la Unión Industrial del Chaco incorporarán a 50 personas provenientes de programas de empleo. Al respecto, se refiere Andrés Irigoyen, presidente de la Unión Industrial del Chaco, y luego Darío Colli, subsecretario de Empleo. Cubriendo un poco el rol, la responsabilidad social empresaria, la idea es que los asociados de la Unión Industrial se comprometan a formar o a entrenar personal desocupado de la Agencia de Empleo, en un esquema de tratar de llegar a las 50 puestos de trabajo o de entrenamiento, que después, si a la empresa le interesa que la formación sirvió y el empleado le resultó, que se lo pueda tomar e incorporarlo a su nómina. Fortalecer esa rama del empleo, que sabemos que es mucho más dura de lograr la formación que requiere la persona para adaptarse a tareas industriales que para tareas de otros tipos de rubros. La verdad que, bueno, para nosotros es muy grato poder anunciar esto, adherir esto a cerca de más de 75 jóvenes que ya se han incorporado durante el mes de noviembre en distintos sectores, y bueno, justamente para tratar de reforzar el sector industrial y prever de que podamos seguir generando empleos en todos los sectores que forman el ámbito económico de la provincia. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. Antes del cierre de los Juegos Nacionales Evita, con las finales que se desarrollan en Mar del Plata, se entregó la copa al Juego Limpio y en esta ocasión Tierra del Fuego fue la ganadora, y a través de Adrián Morané, el director de deportes de aquella provincia, recibió el galardón, y esto decía, hablando de los objetivos que se trazó Tierra del Fuego para estos Juegos Evita. objetivos básicos son lo que plantean los juegos, que es lo social, que los chicos puedan obtener más valores, que puedan integrarse, que puedan tener sociabilización, que puedan generar amistades. Eso, vinculado al juego olímpico, me parece que es un combo importante dentro de los valores que pregona uno como, en este caso, como cabeza de secretaría. Sabemos que los resultados en algún punto importan en función del desarrollo deportivo, pero no sobre el objetivo fundamental que tienen estos juegos, que son netamente sociales. En Mar del Plata, Maximiliano Grillo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 24 grados, la humedad 76%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. 28 de mayo de 1938, 5 de noviembre de 2012, murió un referente de la cultura popular argentina, Leonardo Favio, productor, director cinematográfico, guionista, compositor, cantante y actor. Yo conservo una foto tan bella que es el frente de un almacén, no sé dónde, con tiza en un pizarrón afuera, dice hoy empanadas y Perón Sinfonía del Sentimiento de Leonardo Favio con debates. Lo tengo acá como algo muy preciado por mí. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Los trabajadores y oyentes de la radio pública argentina te vamos a recordar. Y aquel viejo café. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 8 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Ocho de la mañana, 9 minutos. Estamos acompañándolos con la música de Leonardo Favio al aire. Y fuera del aire lo tenemos a Huguito, que de paso se entusiasma y canta. Y canto, porque además especialmente me gusta cantarlo, Favio. El sábado me dio un ataque y de Favio, y puse canciones de Favio, porque además es una manera de estar con mi papá, que se fue en 2008 y que amaba las canciones de Leonardo Favio. Y estaba escuchando a Favio y las cantaba mientras me duchaba, y suena el teléfono, y era Rodolfo Braselli, de Luján de Cuyo, mendocino, como Favio. Y digo, mirá Rodolfo, mirá que estoy escuchando. Y después por teléfono, y anoche no pude dormir. Dormí 2 horas y llegué a dormirlas porque estaba triste, porque estaba, daba vueltas en la cama porque se había muerto Favio, y porque un vecino, al cual no le pude reprochar nada, decidió homenajearlo poniéndolo al mango toda la noche a Leonardo Favio. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados, el cielo está algo nublado, humedad 76%, y la máxima alcanzaría los 33 grados, y si les parece un poco el extendido, para que sepan de acá el viernes cómo va a estar, para mañana miércoles la máxima 34. Piensan que frena allí la temperatura, no, el jueves mínima 24 y la máxima 35 grados. ¿Me hace una rebajita? No, el viernes le hago una rebaja con agua, porque viene, tenemos probabilidades de precipitaciones, viento del sector sur, y ahí baja un poquito, pero 31 grados. La brisa se la lleva la arena. Vamos a hablar un poco de deportes, porque en Avellaneda, realmente en los clubes de Avellaneda, la noche no estuvo tan linda, Independiente, que venía en una racha interesante, había ganado los últimos tres partidos de local, se encontró con Lanús, lo adelantamos ayer, y el equipo dirigido por el Messi, Barros Esqueloto, 2-0, un partido interesante, con un resultado que deja a Lanús a 4 puntos del puntero de Newell's. Por su parte, fue el turno también de Racing frente a Tigre, un gol que tuvo una mano, no fue una mano de Dios el primer gol de Racing, pero muy polémico, y a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando Racing empezó a jugar ya a la defensa, a defenderse, a cuidarse, vino el gol de Tigre, el gol del empate. Dos datos más. Hoy juega el Potro, si lo quieren ver, 16:45, Master en Londres, frente a Ferrer, 16:45 en la Argentina. Y anoche, muy bien, Julio César Falcioni en la pantalla, en el programa de Bailando por un Sueño, una imitación que le hace Freddy Villarreal, perfecta imitación. Él la había visto en su casa, estaba Falcioni viendo en su casa la semana pasada, dijo, yo voy al programa. Al fin lo vi reírse. Se rió Falcioni. ¿Usted dijo Tigre? Sí. Lo escucharon los trabajadores ferroviarios del ramal Tigre, del ex Mitre, y dijeron, nosotros también estamos de paro. Vamos a parar. Lo que acaba de conocerse de las declaraciones de Florencio Randazzo, durísimo con los dirigentes del Sarmiento, seguramente fue el factor que llevó a que diga, bueno, querés taza y media. Hay un nivel de confrontación. Y cuando uno busca la explicación de lo que pasa con la SEAMSE, lo único que encuentra es olor. No le digo a qué. Lo único que cuento es olor, porque no hay declarado un paro. Hay asambleas que no se sabe. Informativas. Asambleas informativas en el horario de la recolección. Es lo mismo que un cirujano diga, bueno, yo tengo una reunión, con un presbítero en el momento en que estoy haciendo la cirugía. Y dejo la cirugía y vuelvo al rato y bueno, y si el cuore funciona bien y si no. Hay una situación donde muchas cosas están politizadas, no en el buen sentido de la palabra, sino donde se mezclan cuestiones de gestión con cuestiones de intereses metidos escondidos, vamos. Claro. No están politizadas, están politiqueadas. Fíjese, por ejemplo, el Poder Ejecutivo acaba de denunciar penalmente al juez Armela, que era el juez que tenía la Corte Suprema de Justicia para monitorear el tema del Riachuelo. Durante muchísimo tiempo, años, que está el juez Armela ahí. Bueno, no es un secreto para nadie que el otro día el ministro Alac dijo, yo lo escuché en directo cuando estaba hablando con Víctor Hugo Morales, que dijo, y si no puede haber un conflicto de poderes. En realidad, lo que dice Alac es que puede haber un conflicto de poderes porque si está claro que el Persaltum habilita a la Corte para decidir de manera soberana el Persaltum. No es que la Corte tiene que consultar a alguien. Lo que hace es evitar lo que llaman los tribunales de alzada. Va directamente de la primera instancia a la Corte en casos de emergencia, de situación de gravedad institucional. Pero si el ministro de Justicia dice que un fallo de la Corte X puede generar conflicto de poderes, le está asignando al Persaltum una cuestión política. Y yo le voy a decir una cosa. Todo el mundo dice que el juez Armela es un hombre de confianza de algunos ministros de la Corte. Muy en particular, ¿quiere que se lo diga? Del presidente de la Corte, de Ricardo Lorenzetti. Si el Poder Ejecutivo, en la misma semana que pasa esto, o unos días después que pasa estas declaraciones de Alá, que no tuvieron respuesta de ningún ministro de la Corte, denuncia penalmente al juez Armela, es posible que el juez Armela haya hecho cosas indebidas. Pero qué semana, viejo. Qué semana. SEAMSE, metropolitano. Trenes y subtes, metropolitano. Riachuelo, metropolitano. Y en todo esto se mezcla justicia, jurisdicciones. Así que hay una temperatura. Hay una temperatura. Decir que el 8N no tiene razones más que las propias de un sector social que es tradicionalmente antiperonista, que es tradicionalmente gorila, que es tradicionalmente antikirchnerista, es segmentar demasiado o cerrar demasiado el ángulo con el que uno mira. Me puedo hacer a mí mismo de abogado del diablo y decir, ¿y si les concedes a la clase media, van a cambiar su opinión, su voto? No, yo no te prometo eso. Pero lo que te digo es, la buena gestión, el buen orden, la resolución de conflictos que deben tramitarse por la política, pero que están muy judicializados o están muy interjurisdiccionalizados, también te corroen un poquitito lo que pasa con el conjunto de las cosas, independientemente del resultado electoral. A la larga, también inciden en el resultado electoral. 8-17, Francisco Balas. Decíamos de los aumentos que se habían dado para el ámbito de los trabajadores trabajadoras domésticas, y también hay que mencionarle que se logró ayer aplicar a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, la UATRE, en dos cuotas, en dos meses, del 28%, el 20% a partir del mes de septiembre, el 8% ya a partir del mes de, perdón, del mes de octubre, y el 8% a partir del mes de diciembre. Esto lleva a que el trabajador básico, el peón, el salario básico, quede en 2.210 pesos. En realidad es un sueldo increíblemente bajo, aún con el aumento del 28%, 2.210 pesos es un monto realmente llamativamente bajo para un sector tan estigmatizado en lo que tiene que ver con los salarios bajos. Así que bueno, el 28% se suma de aumento a este 25% que hemos mencionado anteriormente para las trabajadoras domésticas. Dicen que hay alerta amarilla en la Ciudad de Buenos Aires. Hace tanto que hay alarta amarilla en la Ciudad de Buenos Aires. Alerta amarilla. Y tampoco, le dan bola a la alerta amarilla. Qué olor feo tiene el amarillo. Acá en la esquina está tan lindo. Ah, la esquina de la Valle y Maipú quieren darse una vuelta. El seance de la Valle y Maipú. Te da ganas de almorzar al aire libre. Y la alerta amarilla, decíamos hace un ratito, por las altas temperaturas, ahí sí vamos a tener que tener precaución y estar con la botellita de agua acompañados. Sí. Aquel que tiene que transitar por la Ciudad de Buenos Aires con mucho calor. Está mojado en la cabeza. Exacto. Tenemos temperaturas elevadas, máximas de 33 para hoy, para mañana miércoles 34 y el jueves se dispara con un 35 grados de máxima. Así que sí. Jueves 8N. Igual hoy la zona está tranquila, el jueves es 8N, pero hoy 6N, no hay bancos, día de trabajador bancario, mañana 7N es el día de canillita, no hay diario. Y el mañana 8N, me pongo de pie, día año 95 de una revolución que dice que fue en octubre. Exactamente, exactamente. Bueno, nos vamos a la provincia de La Pampa, a su capital, Santa Rosa, periodista de Radio Nacional Santa Rosa, es Javier Urban. Ustedes saben, un caso terrible que ha ganado la tapa de muchos de los periódicos nacionales, es el de Sofía Viale, una niña de 12 años desaparecida el día 31 de agosto, en búsqueda desde entonces. Muchos medios policiales locales, en General Pico, dijeron que la chica, como suelen decir a veces acá, se fue, se habrá ido por sus propios medios por algún drama familiar, y la búsqueda estuvo reducida. A propósito de una denuncia de otro caso, porque en realidad una chica de 14 años fue a denunciar un supuesto abuso, es que encontraron un cuerpo en la casa de un hombre con terribles antecedentes. Vamos a hablar ahora con Javier, que está en la provincia de La Pampa y seguramente nos podrá ampliar. Buenos días, Javier. Adrián Corol te saluda desde la radio pública. Buenos días, Adrián. Y sí, en toda la provincia de La Pampa se están viviendo horas muy especiales. A la angustia de dos meses y una semana por la desaparición de esta chiquita, le siguió la indignación ayer, que estalló en forma violenta por la noche cuando la gente en General Pico se acercó a la casa del sospechoso de haber asesinado a Sofía y se enfrentó con la policía que la custodiaba. Luego fue a la comisaría cuarta en General Pico, allí fueron reprimidos por los policías y finalmente una marcha pacífica se instaló frente a los tribunales en General Pico, reclamando justicia en lo que fue una noche y madrugada muy larga, después de que ayer, alrededor de las 7 de la tarde, se confirmara que en el patio trasero de una casa de barrio, de un populoso barrio como es el barrio Ranqueles en General Pico, debajo de una parrilla donde se suelen hacer asados, se encontró el cuerpo de Sofía Viale, la niña que hacía 67 días estaba desaparecida. Y ahí el barrio Ranqueles, el lugar donde aparece, que es cercano al lugar donde vive la familia Viale. Sí, esto es lo que causa ahora la indignación de la gente y lo que nos lleva a pensar que algunas cosas se hicieron mal para que este fuera el resultado, el terrible resultado final de todo esto. Porque hace dos meses y una semana, la chiquita Sofía Viale, de 12 años, salió a vender, como lo hacía habitualmente, pan casero por el barrio. A los 200 metros de su casa estaba la casa de esta persona, Juan José Jensen, de 32 años, quien había tenido a lo largo de este año 3 denuncias por ataques sexuales. Y la policía, que investigó con perros incluso en las cercanías de la casa de Sofía, que luego extendió la investigación a lugares insólitos como la provincia de San Luis o la provincia de Buenos Aires, y que redujo finalmente la investigación al núcleo familiar, sospechando que la abuela, por ejemplo, tendría algo que ver y que la niña en realidad se había alejado de su casa voluntariamente, y que luego dejó pasar el tiempo porque se confiaron en esta posibilidad. Bueno, a las 2 cuadras de donde vivía Sofía es donde se encontró su cadáver. Es decir, que algo en la investigación no se hizo bien. Javier, muy completo tu informe. Podemos agregar que esta persona, Juan José Hansen o Hansen, fue detenida en un barrio llamado San José Obrero en América. Sí, en América, provincia de Buenos Aires, a unos 200 kilómetros de General Pico, fue donde detuvieron a esta persona, que ayer al mediodía huyó. Y huyó justamente porque otra chica de 14 años, que volvía de su clase de educación física, pasó por la vereda de la casa de este hombre, y este hombre habría salido a su encuentro con un cuchillo, la amenazó de que la iba a apuñalar si no entraba a la casa. Sería este el modus operandi que utilizó este hombre siempre, y así intentó forzarla. La chica alcanzó a escapar, incluso le cortó la oreja y le lastimó la cara, y como alcanzó a escapar esta chica, el hombre también se dio a la fuga, sabiendo lo que se le venía, y lo que se le venía fue esto: descubrir que él supuestamente ha sido el asesino de Sofía Viale, a quien se la buscó por 67 días y seguramente siguiendo pistas equivocadas. Javier, lo que queda tal vez para decir es que en lo que algunos medios llaman pueblada, nosotros vamos a llamar, es un enojo y más que legítimo de la gente, hay un detalle que es que cuando destruyen o cuando atacan la casa del presunto culpable, están destruyendo tal vez pruebas, ¿no? Algo parecido pasó la semana pasada en Olavarría, en una escena también de un crimen, y muchas veces esto después puede llegar a dificultar y mucho la acción de la justicia, más allá del primer error y horror que es el hecho en sí, amplificado por la policía, en este caso, que aparentemente llevó adelante una investigación realmente nula. Sí, la verdad, había cientos de jóvenes, sobre todo muy, muy exaltados ayer en Pico, intentando, no sé si decir hacer justicia con mano propia, pero sí expresar su indignación de una forma violenta. Insisto, tuvieron que ser reprimidos por la policía para retirarse del lugar donde no estaba, obviamente, este hombre que ya había sido detenido, pero querían de alguna manera romper algo. Y claro, como vos lo decís, seguramente pruebas de este delito pueden haber sido destruidas, pero lo que es evidente es que el cadáver de la niñita fue encontrado allí, y que incluso el carro que llevaba la chica para vender pan se lo encontró debajo de la cama donde dormía este hombre que ahora está preso. Javier Urban, muy completo el informe desde Radio Nacional Santa Rosa en La Pampa. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Adrián, es llamativo que en este informe completísimo no haya hablado, y obviamente si él no lo dijo, un periodista que se lo ve tan consistente, no hay ninguna renuncia. Nadie renunció por una investigación mal llevada, ni en el ámbito de la justicia, ni en el Ministerio Público, ni en la Intendencia, y por supuesto mucho menos en la policía. 67 días, a 200 metros... Todas las pistas que incriminan historias familiares, redes... ¿Cómo se repiten, no? Las y una cosas. Persona que tenía 3 denuncias, que es alguien que, si uno dice, ¿cuál es el recorrido de esta chica? ¿Y quién fue la última persona que lo vio? Es bingo, es así. Es una investigación que lleva un ratito. Nadie renunció. En un pueblo como General Pico, donde la gente fue directamente a ese lugar porque además sabían de quién se trataba, ¿no? Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Recordemos que en el mes de mayo, junio aproximadamente, la Presidenta de la Nación dispuso, una medida del Poder Ejecutivo, que los bancos debían prestar el 5% de sus depósitos a fines productivos, a empresas que tuviesen por delante procesos productivos de inversión. La condición era que tenían que ser créditos a 3 años con una tasa no superior al 15%. Comenzó con mucha resistencia, habíamos hablado de la dificultad de muchos de los bancos para implementarlo, incluso de dar a publicidad con muchísima restricción el tipo de oferta que tenían que ofrecer a sus clientes. Finalmente, de a poquito salieron muchos de esos créditos, de los casi 15 mil millones de pesos que están comprometidos para que a fin de año se cumpla esta cuota establecida por el gobierno. Cerca de 6.800 millones ya se han entregado. El 65% fue entregado por la banca privada. Esto no es un detalle. El 35% fue por el sector público. Y lo que sí es interesante es que, si bien faltan apenas 2 meses para que termine el año y estaría restando casi el 50% del monto total a cumplir, hay en carpeta, por lo menos casi 4.000 millones de pesos más de créditos que estarían por otorgarse. Ahora, la pregunta para hacerse es: ¿quiénes son los que accedieron finalmente a este tipo de créditos? Empresas grandes, empresas que habitualmente no tienen dificultades justamente en acceder a créditos por cuestiones patrimoniales, por balances, por una cantidad de beneficios que tienen, y que no tienen aquellas otras que reunir esos requisitos para lograr el famoso crédito del banco es tan complejo. Bueno, en principio, la mayor parte de los créditos que salieron fueron para empresas grandes o de envergadura mediana o grande, que ya tenían en carpeta proyectos de créditos de ese tipo, con lo cual lo que se hizo fue acelerar o concretar. ¿Boicotea esto o va en contra del proceso o del objetivo inicial de que estos tipos de créditos lleguen a los sectores de las empresas pequeñas, medianas, que generalmente tienen más dificultades? Bueno, eso es lo que está por verse y que no es lo que en principio se estaría obteniendo. De todas maneras, 15.000 millones de pesos distribuidos en créditos que no estaba previsto posiblemente es una buena noticia, pero reitero, los que no están entrando, da la impresión, en la magnitud esperada, son aquellos que son los que históricamente tienen más dificultades de financiación. Dígame, Paredero, lo de el día del Canillita se debe a rememorar, recordar el día en que murió Florencio Sánchez, el 7 de noviembre de 1910, perdón. Sí. Entonces, y dígame, y también lo de mi hijo el doctor se lo debemos a él mismo, a Florencio Sánchez. A Florencio Sánchez, una de sus obras, Mi hijo el doctor. Mire, si viviera, seguramente hubiera hecho un guiño a esto de Mi hijo el ingeniero. Ah, se viene esa, dijo, sí. Que dijo ayer la presidenta, la escuchamos. Me parece una convocatoria atractiva, ¿eh? Todavía estamos a tiempo. No se ve estudiando ingeniería. Me va a tener que empujar, ¿eh? ¿Sí me ve? No, si usted me pone la fe, yo voy. No, yo no soy de empujar, no, por favor. Vamos a escuchar a la presidenta. El siglo XXI tiene que ser el siglo de mi hijo, el ingeniero, porque necesitamos muchos ingenieros en las distintas ramas, muchos técnicos, mucha gente que trabaje en agregar valor a esta Argentina que estamos reindustrializando. Y este plan que estamos presentando hoy aquí tiene metas que yo creo que vamos a cumplir con holgura. Pero las metas son lograr 8.000 nuevos ingenieros para el año 2016, que significaría uno cada 5.000 habitantes, para llegar en el año 2020 a un ingeniero cada 4.000 habitantes, porque significaría que la Argentina sigue creciendo, sigue agregando valor. Yo le digo, ¿cómo se ve, Mariana? Ingeniera, por ejemplo. ¿Ingeniera no? No es. ¿Ingeniera en qué? Hay distintos tipos de ingeniería. Claro, hay tanta. Convénzame. Deme una semanita. Los primeros ejemplos. Nos tomamos una semanita, lo charlamos. Como quiera. Pida permiso en su casa. Y yo la convenzo. Pero es necesario tanto. Sí. Ingeniería son 7 años para estudiar. 7 días para convencerla, 7 años para estudiar. Bueno, pero me tiene que dar varias opciones, ¿eh? Sí, bueno. Como no tengo. Lo que pasa es que los ejemplos. No tengo opciones. Hay unos ejemplos. No sé, le acabo de tirar. ¿No? Me tiró un centro y yo la agarré. Y me... sí. Dice. Hay ingenieros, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos yo, uno por ejemplo, acá en la ciudad. Me veo para aeroespacial. Eso es lindo. Yo me veo estudiando en la Universidad de Bloomberg. No, la Universidad de Bloomberg. Sí, claro, porque ingeniero. Falso Bloomberg. Ingeniero. ¿Usted me ve tan falso? No, yo. Pero, si yo me veo falso ingeniero. No, por favor. Soy falso abogado. Pero eso es un ataque hoy más que nunca. Usted está atacando un integrante fundamental. No, no lo tome personal. No lo vamos a permitir. Sobre todo. Cacerolazo se impone ya. Sobre todo, y hablando de cacerolazo, que acá somos todos capitán ingeniero. Usted sabe que ese es otro falso ingeniero, porque es del arma de ingeniero. Álvaro Alzogaray no era ingeniero. ¿No era ingeniero? No, no, era un tipo que había ido al colegio militar, se recibió como todo tipo de subteniente y eligió el arma de ingeniería. Entonces era capitán ingeniero y se hacía llamar ingeniero. Es una barbaridad. Ahora, lo que pasa es que vivimos en una sociedad tan falsa donde era vergüenza o daba miedo. No como algunos que dicen que ahora tienen miedo, conocen gente que le da miedo. No. Ni hablar de eso, ni hablar. ¿Cuántos personajes uno ha conocido que le dicen doctor, sabe que no es doctor y se deja llamar doctor? Bueno, yo le decía una cosa, doctores hay pocos, porque licenciados en medicina y licenciados en derecho está lleno. Si usted no le dice doctor, se ofenden. Si usted le dice, mire, yo soy, no sé, antropólogo, dicen señor, lo cual es un orgullo, pero no le dicen licenciado o doctor, no. Dicen, che, viejo, lo cual está bárbaro. Pero, eso sí, usted le ve una corbata buena en tribunales a un tipo y dígale doctor. Y en realidad puede ser un procurador, pero se hace llamar doctor. O las tiri. Sin la corbata. Corbata. Dígale, doctor. Dígale el informativo que pase. A las 8 de la mañana, 32 minutos. Allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas, la humedad 67%, cielo algo nublado. Los trabajadores del ferrocarril Mitre se suman al paro de la línea Sarmiento. Los tres ramales que tienen su cabecera en Retiro se pliegan a la medida de fuerza. Los trabajadores enrolados en la Unión Ferroviaria denuncian que no les depositaron los haberes. Sin embargo, el ministro Florencio Randazzo dijo que el paro está asociado a una disputa sindical y que no está vencido el plazo que marca la ley para el pago de salarios. Más información con Ernesto Arriaga desde Vialidad Nacional. Tránsito. Recordemos que no funciona el ferrocarril Sarmiento y hay duplicación de micros para suplantar el servicio. Micros que ponen el Sarmiento entre Moreno y Once pasando por Liniers. El ferrocarril Mitre ha informado la oficina de prensa que en 10 minutos se plegaría a la medida de fuerza y no funcionaría los tres ramales del ferrocarril Mitre. La General Paz a la altura de Autopista del Oeste y la Autopista del Oeste con mucho tránsito y demoras de 8 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El titular de la Fundación Metropolitana, Pedro Del Piero, señaló que con este paro el gremio está redefiniendo su rol en esta nueva etapa de la línea Sarmiento. Hay una tensión importante con respecto al rol de los gremios, cómo se van a ubicar frente a esta nueva etapa y probablemente también de la mano de un pequeño traspié administrativo de horas aparece una reacción quizás para mostrar que hay capacidad de fuego, como se suele decir, y se para 8 o 9 horas porque aparentemente a las 9 se recupera el servicio. Son los trabajadores que tienen todo un rol en esto, van midiendo la cancha, como quien dice. Diputados comienza a debatir el proyecto para la reforma del mercado de capitales. La iniciativa prevé, entre otras cosas, mayor fiscalización de parte de la Comisión Nacional de Valores. Será tratada en un plenario de las comisiones de presupuesto a cargo de Roberto Feletti, de Finanzas, presidida por Carlos Heller. El debate contará con la presencia del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. El tiempo. 25.8 la temperatura en Buenos Aires, humedad 67%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte.

de la escuela, así que vamos a ir acompañando el acto. Esto va a suceder ahora inmediatamente. Se hicieron toda una especie de guión, ¿eh? Sí. Lo mismo que usted hace a las 5 de la mañana para este programa de radio, sí, tan generosamente. Sí. Los chicos me imitan, dice usted. Sí, usted da buenos ejemplos. Sí, estoy cansado de eso. Bueno, yo dije que estaba parado el ramal Tigre y no era tan así, ¿no? Eran los tres. Están con demora, están hablando de que sí, de que los tres, de verdad que no recuerdo ahora, uno es el José León Suárez, el Tigre, y el otro no recuerdo, pero bueno, están hablando de que totalmente suspendido el MIT tiene, uno el ramal Tigre, el sí, otro el que va a Suárez, y el otro el que va, ahora no me acuerdo, es el que pasa por Belgrano R, Drago, pero bueno. Es el que nos falta. Yo lo tomaba. Y, directo a no sé dónde. Bueno, el Pacífico. También, ¿eh? ¿Dónde iría? No, no, el Pacífico no, es a San Martín. No, no, no. No, el Mitre. No. Ya después se lo digo. Alzheimer es la otra. Suárez. Sí, no. Alzheimer, ¿qué altura? Suárez, sí, qué tarado que soy. 8:42. No, no da. Tenemos que ir a la Biblioteca Popular. Vamos, vamos. Ya, ¿no? No, no, ah, no, no, no, no, no, no, dice que no. ¿Usted tenía algo más hablando del 8N? ¿Del 8N? Más? Sí. ¿Tenía algo más? No, yo del 8N solo tengo como del 7D, del 11S. Tengo, yo le cuento una cosa. Sospechas. Ayer, cuando usted se preparaba para ir a esta actividad que se iba a hacer en el Congreso, que finalmente se suspendió, yo sí fui, tal como me había comprometido, porque cuando yo me comprometo, paredero, sí, paredero, cuando me comprometo, voy. Sí, ¿y yo de alguna vez pensé lo contrario? No, no, yo digo porque yo voy, ¿y usted? Y a mí me dijeron que no, porque ahí lo iban a velar a Leonardo Fabio. Así que mirá qué razón para que se suspendiera la entrega de los premios de democracia. Sí, sí, yo estaba destruido ya cuando me enteré. Entonces, finalmente, bueno, lo lloré en mi casa, a solas. Bueno, yo compartí con Ricardo Rubié, con Arnaldo Bocco y con Alejandro Otero, porque, ¿sabe lo que le pasó a Recalde? Lo mordieron unos perros. Epa. No pudo ir. No pudo ir, porque pero está internado. Sí. Unos perros, pero estaba caminando por la calle y unos perros lo atacaron. Hubo, yo no sé si eran perros de guardia o perros, parece que sí. Que hubo eran varios casos parecidos, sí, a los últimos horrible, tiempos. Una cosa horrible. Bueno, el hecho es que estuvo picante, ¿eh? Estuvo picante. No se habló, se habló un poquito del 8N, no se habló del 7D. ¿Eje en particular había? Yo le diría, Bocco y Otero se centraron en las transformaciones económicas, tanto por la positiva, en el sentido de lo que es el neo-keynesianismo, por decirlo en términos más académicos, lo que es la heterodoxia de haber puesto la demanda agregada como interna, como factor preponderante, y la política de empleo como factor decisivo de las políticas, pero también lo que ha significado en este año es un crecimiento de la concentración económica, de la extranjerización, y lo que ha significado también la fuga de capitales y el interés de los sectores más concentrados de transferir divisas al exterior, que en este momento se encuentra con trabas, porque el gobierno nacional ha fijado trabas, pero que hay una tendencia que el poder económico fue hacia allí con primarización, extranjerización y concentración. Arnaldo Bocco centró mucho en los graves percances que tiene la Argentina con un sector financiero que triplica en sus niveles de ganancia al sector que lo sigue en niveles de ganancia. Si usted busca la rentabilidad por ahí en la soja, se va a encontrar que es menor que en el sector financiero. Pero además un sector financiero que tiene del ranking de Latinoamérica el nivel de créditos más bajo. Estamos en el 15% cuando países como Bolivia tienen el 25% por ahí. Y problema histórico. Problema histórico. Y menciona dos temas delicados más, que hace 20 años nos debemos un banco de desarrollo. Y el otro es que tenemos severas dificultades porque la política de desendeudamiento no es gratuita. Tenemos severas dificultades para lo que es el mercado voluntario de deuda. Es decir, un sector financiero que hoy se encuentra en tensiones muy graves con la idea de seguir con un modelo donde la política de empleo y demanda agregada sea principal. De algún lado van a tener que salir recursos o de algún lado va a haber que hacer reformas para que el sector financiero esté allí. Bueno, de estas cosas se hablaron. 8:45. Te agrego una cosita más para que algo huela mal, digamos. No. Más allá de la esquina que tenemos acá en la Valle Maipú. SubTV en Gallardo, hay problemas técnicos. Demoras en la línea B de subterráneos. Demoras en el SubTV de subterráneos también por problemas técnicos. En este caso, en Hernández. ¿Hasta muy cuándo, bien, diría Capusotto? ¿Qué pasó? Lo prometido, 8:46. Maricel Reynoso, ¿estás allí? Hola, sí. Bueno, escucho, vos... Claro, como me habían explicado, escucho en diferido. Escuchás en diferido y nosotros te escuchamos con una voz bastante metálica porque, bueno, son las dificultades propias de esta comunicación que... La próxima vez la armamos con un equipo de la radio, la armamos pipí cucú, pero bueno... Sí, ¿no? No, no se escucha. Maricel, es prácticamente imposible la comunicación. A ver, repetime, a ver si te escuchamos. No te escuché, pero ¿querés que los chicos te saluden? Sí, claro. ¿Por el acto? Claro. No se quiere escuchar eso. Dale, te escuchamos, Maricel. Hola, bueno, está muy, muy diferido. Recién nos están hablando del subte, Eduardo. Bueno. Escucho el saludo. Bueno, escúchame, Maricel, contanos vos qué es lo que está pasando allí y nos comprometemos antes de fin de año a ir con un equipo y hacer las cosas como tienen que hacerse en radio y por responsabilidad nuestra, creyendo que esto se iba a poder hacer bien, no se pudo hacer. Así que contanos, Maricel, hacenos de cronista, además de ser una gran bibliotecaria y bailadora de flamenco. Escúchame, ahora voy, te saludo a los chicos. Y al menos estamos la leyenda y cortamos la cinta porque tenemos una expectativa terrible. Dale. Sí, bueno, dale, todos los chicos. Bueno, ahora vamos. Ahora te van a leer una leyenda de la yerba mate que leyeron los chicos para el Día de la Diversidad Cultural. Sí. Escúchame, Maricel, vamos a hacer esto como que haya sido un gran ensayo. Vos como bailadora sabés que hay ensayos que uno los tiene que estirar. Nos quedamos en comunicación por línea privada ahora. Sigan con el acto y volvemos a armar esto, si querés, la semana que viene o la otra. ¿Te parece, Maricel? Bueno, es un lío porque vos me decís una cosa y yo estoy escuchando otra. Bueno, quedamos en línea privada. Ahora es que vamos a reinaugurar la biblioteca, vamos a cortar la cinta. Los chicos eligieron el nombre por medio de votaciones limpias, votaciones legales que hicimos acá con nuestros, con los electores, con los jefes de mesa, junto a los papás también vinieron a ayudar a los chicos a votar. Bueno, el nombre elegido fue la Casita de la Sabiduría Popular. Y como nuestra población, la mayoría tiene raíces guaraníes, entonces le pusimos también un nombre en lengua guaraní, que es... Bueno, mientras ellos cortan la cinta, nosotros vamos a tener que tomar una decisión que no es la agradable de tomar, pero... Cortante también. Sí, es cortante. Y a veces es cortar por lo sano. Pero es un lindo ensayo, ¿no? Porque también para los chicos nos saludaron. Escuchamos ese saludo de los chicos y ya está. Vos estuviste en esa escuela ahí al lado de Riachuelo. Sí, que estuve. ¿Cómo no? Sentados ahí en una plaza de cemento, en ronda, con los chicos y con Maricel y con los demás maestros. Sí, un viernes a la mañana maravilloso, hace un par de meses. Es ahí, digamos, es en el límite con Lanús. Con Lanús. Barracas, con exactamente. Lanús, por el puente... Exactamente. Y llega a Lanús. Esta música es nuestra, de la Escuela República de Haití, es prestada. Es paraguaya, creo. Bueno, estamos ambientando con música paraguaya. ¿Puedo mandar un saludito mientras tanto, Edu? ¿Eh? A mi hermano Rubén, que es el día del bancario. Y, ah, Claro. Y, así que le mando un abrazo muy grande. Él es el dueño del Banco Provincia de América, ¿sabías? Es un banquero, entonces. Ah, perdón. Provincia de América, del Banco of America. Banco of America, sí, señor. Que no labura el pibe hoy. Hablando de banco, ayer hubo un robo en un banco, relámpago. Hoy no lo podían hacer porque los bancos están cerrados, entonces lo hicieron ayer mediodía. Cabildo 2021, Santander Río. Perdón, una cosa, cuando Hugo Toñel hablaba tanto de robar el banco macro y toda esa alegoría. Fue un aviso como diciendo. ¿A quién estaba avisándole? Exactamente. El mensaje. ¿Qué aviso, no? El mensaje. Porque no dijo un banco X, no, el banco macro. Vamos a entrar recordando la provincia de Santa Fe, donde hubo más de uno. Al macro, hubo más de uno al macro. El de ayer fue en el Santander Río, relámpago, todo planificado. Entraron dos personas, 15 clientes que estaban en el lugar, los hicieron cuerpo a tierra, cronometrado, guante de látex, 30,000 pesos de la caja. Una sola cosa no calcularon en la información de inteligencia, que es ese horario. Igual no hay todavía detenidos. Cuando huyen en el auto que tenían para escapar, sí, en la ruta que habían previsto, había un colegio. Y de ese colegio salían los chicos a esa hora del mediodía, y cuando cruzan hacen un cordón, como se hace en muchos colegios, para que los chicos crucen, claro, sin peligro. Y los ladrones que venían de robar el banco con armas largas y todo, se encontraron con los chicos ahí, dejaron el auto en mitad de la calle abierto y se rajaron a pie. Fue encontrado el auto muy cerca del banco, y no hubo señales ni por cámara ni nada que hayan hecho un transbordo. Salieron corriendo después de un robo que parecía tan planificado. Muy bien, vamos a escuchar un fragmentito de lo que ayer decía la presidenta en Tecnópolis a propósito de la educación, ¿eh? Vamos a escuchar primero lo que dice la presidenta y después vamos a ir viendo cómo la educación llega a lugares donde a veces uno ni se imagina y a niveles altísimos. Si de algo puedo enorgullecerme como argentina, más que como presidenta, es pertenecer a un proyecto político que ha hecho de la educación pública uno de sus ejes. Jamás se han destinado tantos recursos a la educación pública en todos sus niveles. Jamás se ha reconocido tanto la labor de docentes, investigadores, del CONICET, de las distintas universidades. Jamás se ha reconocido la escuela técnica, tanto que la hemos vuelto a poner de pie a la escuela técnica cuando la habían cerrado, porque no era necesario técnicos en un país que no producía, en un país donde todo se importaba. Quiero decirles que el compromiso de este proyecto político con la educación pública es increvantable. Muy buenos días, Víctor Ortel, director del Servicio Penitenciario Federal. ¿Cómo le va? Hola, muy buen día, Eduardo. Bueno, esto es histórico lo que usted nos va a contar ahora, porque usted participó junto a los ministros Scileoni y Alac de un acto en los complejos penitenciarios federales de Ezeiza que tienen que ver precisamente con la educación. Lo escucho, Ortel. Sí, bueno, nosotros ayer tuvimos la verdad que un día muy, muy grato, muy alegre, porque pudimos concretar un compromiso y un sueño que teníamos, que era de dotar de la infraestructura necesaria para aquellas personas privadas de libertad que están desarrollando estudios universitarios. Nosotros pudimos inaugurar ayer, con la presencia de los ministros, dos centros universitarios nuevos, sin usar, en que hemos hecho ampliaciones en cantidad de metros cuadrados y de aulas para que las personas que están allí cursando sus estudios puedan tener un lugar digno para poder desarrollar la tarea. Ortel, ¿qué significa esto en términos de libertad para la persona que está detenida y qué significa en términos de reinserción el día de mañana para esta gente? Bien, nosotros entendemos, o sea, nosotros tratamos de hacer en el ámbito del servicio humildemente cumplir las mismas premisas que escuchábamos a la señora Presidenta de la Nación. Digo, la educación tal vez sea una de las herramientas más importantes en términos de inclusión, como también lo puede ser el trabajo. Y nosotros hemos tenido un incremento muy grande de la matrícula de personas que están estudiando el ciclo secundario, lo que necesariamente va a llevar de que en un tiempito esto aumente la matrícula en términos de estudiantes universitarios. Y la verdad que en términos de reincidencia, el ámbito, o sea, el espectro de alumnos universitarios privados de libertad es el que presenta reincidencia cero. Con lo cual nosotros no solamente lo planteamos en términos de la inclusión social, sino que también es en términos de la disminución de los niveles de reincidencia. Por lo cual nosotros apostamos a que cada vez haya más estudiantes universitarios para poder prolongar esta cuestión de que la reincidencia baje significativamente en esos niveles de educación. Ortel, lástima que nosotros tenemos el programa tan temprano en la mañana y no creo que cursen a estas horas, pero sería extraordinario. Vamos a hablar con otros programas a ver si pueden algún día, si es que si ustedes lo autorizan, que un programa de radio participe de una de estas clases, simplemente como oyente, como para poner un equipo de radio para que esta gente pueda contar lo que significa estudiar. Estoy viendo que hay derecho, psicología, sociología, ciencias económicas, trabajo social.